corazón, voy a decirte lo que siento. Porque te llevo aquí muy dentro y eres tú mi gran amor. De corazón a corazón, voy a decirte lo que siento. Voy a cantar mi sentimiento a lo más grande que yo quiero. Con espinas y con rosas se alegró mi sufrimiento. Oh madrecita, yo te quiero porque me has dado lo que tengo. Con espinas y con rosas se alegró mi sufrimiento. Oh madrecita, yo te quiero porque me has dado amor sincero. Voy a cantarte mi canción. Es una bella serenata que yo compuse con amor. De corazón a corazón, voy a decirte lo que siento. Voy a cantar mi sentimiento a lo más grande que yo quiero. Con espinas y con rosas te alegró mi sufrimiento. Oh madrecita, yo te quiero porque me has dado lo que tengo. Con espinas y con rosas se alegró mi sufrimiento. Oh madrecita, yo te quiero porque me has dado amor sincero.